Piolín en Próspero el Vento. Hotel Italia. Bueno, por fin estamos aquí en Venecia, querido Piolín, con estos paisajes deslumbrantes. Disfruta del paisaje mientras voy a refrescarme un poco. Mira, abuelita, la presa debió de un pez. Todas las calles están inundadas. Vaya, debió haber muchas baberías en esta ciudad. Tu madre Lucia, la estoy yendo. Plácida Elena, Próspero el Vento. Tu madre Lucia, la estoy yendo. Plácida Elena, Próspero el Vento. Fardina, fattorina, un pajarito, un canario, una rica pizza alada, un delicioso sándwich formaggio. Cuidado con la testa. ¿Qué no sabes leer? Hay que admitirlo, bambino. Como yo cero un lindo capeto italiano, debo comer espagueti. Tu madre Lucia, nastora vento, plácida el onda, próspero el vento. Tu madre Lucia, nastora vento, plácida el onda, próspero el vento. ¡Auxilio, abuelita! ¡Un espagueti malvado me atapó! Creo que es un lindo gatito. No, no, no.